Quisiera pedirles que me acompañen en sus Biblias al Evangelio según San Marcos, capítulo número 2, que es donde hemos estado por las últimas 8 semanas ya. Marcos, capítulo número 2. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál cree es el más grande regalo de la vida cristiana? ¿Qué me responde? ¿Qué más les gusta de ser cristianos? Que comemos bastante también, ¿verdad? ¿Qué más les gusta de ser cristianos? Somos bendecidos, somos hijos de Dios. ¿Qué más? La palabra que se ha pagado por nosotros. Estábamos cantando una alabanza hace un momento. Preciosa alabanza que se llama El Milagro. El milagro más grande. ¿Cuántos de ustedes han recibido un milagro de Dios en algún momento de su vida? Dios les escuchó una oración y respondió algo. ¿Saben? El milagro más grande que cualquiera de nosotros puede haber recibido, el regalo, el milagro por el cual nunca nadie podría haber pagado, porque sé que algunos de ustedes son gente de mucho dinero y pueden pagar cosas muy complicadas y caras, pero aún con todo el dinero que cualquiera pudiese tener, hay algo por lo que no se puede pagar. Y el más grande regalo que el Evangelio nos da a todos nosotros, el beneficio que distingue al cristianismo de cualquier otra idea, ninguna otra religión ofrece lo que el cristianismo ofrece. Las religiones le ofrecen, vení aquí, si te portas bien, tal vez algunas cosas pasen. Las religiones le dicen, vení, sacrificate un poco y entonces vas a poder resolver algunas cosas de tu vida. El Evangelio, la palabra de Dios, nos ofrece algo que nadie más podría ofrecernos. Una palabra: perdón. Ahorita cuando estábamos orando, estábamos recogiendo las ofrendas, y mientras estaban recogiendo la ofrenda, yo estaba viendo acá y veo tantas caras y tan variados nuestras edades. Como dice Pat, somos una comunidad multigeneracional. Son muchas edades, muchos, algunos más grandes, otros más pequeños. Pero veía algunos de los que se ven más pequeños o más jóvenes acá. Y digo, media vez nuestra vida comienza a crecer, comenzamos a acumular, lo voy a decir en términos de un pequeño, empezamos a acumular travesuras. Se llaman travesuras cuando estamos chiquitos. Pero se va acumulando y acumulando y acumulando. Y llega algún momento en nuestras vidas en que nuestras travesuras ya nos avergüenzan. Y nuestras travesuras nos traen conflictos con la gente alrededor nuestro. Y cuando estas cosas comienzan a pasar y una acción natural, nadie nos dice nada, pero naturalmente comenzamos a sentir vergüenza. O sea, comienzo a acumular cosas que digo, Dios mío, que nadie nunca vaya a saber. Cuando estoy pequeño todavía pensando que mis papás no se enteren. Y después cuando vamos creciendo, que mis amigos no se enteren. Y cuando ya crecí bastante, que mi esposa no se entere. Y comenzamos a cargarnos con estas cosas que de una u otra manera van haciendo nuestra vida miserable. Porque no importa cuánto tratemos de cambiar la vida y tratemos de cambiar nuestros hechos y trate de ser una persona diferente, veo atrás y me doy cuenta que sigo allá jalando todas las cosas que empecé haciendo como travesuras. Después llegaron a ser delincuencias y después llegué a ser un pecador. Y no hay una sola religión, no hay un solo grupo, no hay un solo movimiento, una ONG. No hay nadie que pueda quitar todo eso de encima de mí. Solamente el perdón de Dios. Que un día venimos a Jesús y le decimos, Señor, quiero que tomes mi vida. Quiero ser tuyo. Me entrego a ti. Y en ese momento en que nuestras vidas son rendidas a Él, pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos de ellos, de una manera automática, todo el peso de nuestra vida, ese gran peso del pecado, es quitado de nosotros. Es una cosa extraordinaria y es un regalo enorme el que nosotros tenemos. La semana pasada terminamos, si ustedes se recuerdan, en el Evangelio de Marcos, terminamos el texto en ese momento en el que las multitudes están viniendo detrás de Jesús. pues vea que no cambia mucho. Vamos al capítulo 2 de Marcos y en el versículo número 1 las cosas parece que siguen igual. Las multitudes continúan tras de Jesús, le continúan siguiendo. Jesús ya entiende y Jesús ya sabe que las multitudes solo le están siguiendo porque están interesadas. Las multitudes no le siguen porque lo quieren a él. Las multitudes no tienen hambre de la palabra. Las multitudes lo único que quieren es milagros. Las multitudes lo que quieren es que les resuelvan sus problemas. Lo que están buscando es que se solucionen sus vidas, que sus familias sean lindas, que podamos resolver las crisis, que podamos comer bien, que podamos quitarnos de encima los problemas que tenemos. No tienen hambre de Jesús. Y vamos al capítulo 2, en el versículo número 1, en el Evangelio de Marcos, y la historia parece continuar igual. Vean lo que dice la palabra del Señor. ¿Todos estamos ahí? Marcos 2, versículo 1. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Jesús, los milagros y todo esto que vimos la semana anterior y en las semanas anteriores, todo esto Jesús está dentro de Capernaum, esta ciudad hermosa, y está ahí caminando y haciendo todos estos milagros. Pero un día, si se recuerdan ustedes, llegó la multitud y Jesús les dijo a Pedro y a los otros tres discípulos que estaban con él, vámonos de acá porque aquí está la gente y vienen a pedir milagros y yo he venido para predicar. Así que Jesús se sale de ahí y se va por todas las demás regiones a predicar el evangelio. Pero después de algunos días, dice Marcos, no podemos tener idea de cuánto, si habrá sido 3 días, 5, una semana, un mes, no sabemos. Solo sabemos que se fue a hacer una gira evangelística, una campaña por diferentes lugares predicando el evangelio. Y después de eso, después de pasados algunos días, volvió a Capernaum. Y dice el versículo 1, y de repente se oyó, o sea, se corrió la voz. Como que, yo digo, toda esta ciudad se parece tanto a El Salvador. Porque todas las cosas se corren tan rápido, la voz, ¿verdad? Somos tan comunicativos aquí que una noticia de una sola vez, en un ratito, da la vuelta por todo el país. Jesús apenas entra en Capernaum y cuando llega de regreso, apenas llegan a la casa de Pedro nuevamente a ver qué les tenían de comida. Y en lo que están llegando ahí, comienzan a escuchar el murmullo de la gente que vienen otra vez a la puerta de la casa de Pedro. Está Jesús. Ya vino el Señor que hace milagros. Le traemos a un enfermo. Ya conseguimos a otros más que están mal. Y la gente dice, se vuelve. Apenas se oyó que estaba en casa. La gente está detrás de él, hambrientos de él. Yo digo, ¿y qué imagen más linda debe haber quedado sobre la casa de Pedro? La gente estaba ahora consciente que en esa casa habían pasado cosas maravillosas. Déjeme hacer un pequeño paréntesis antes de continuar con el texto. ¿Qué se dice de su casa? No de la de Pedro, de la suya. ¿Cómo reconoce la gente nuestras casas? Allá en la casa de los locos. Son hermanos. Son locos. Mira cómo se agarran. Aquella, la casa allá donde, la casa donde siempre están alabando a Dios. Yo tenía, en un lugar que vivíamos nosotros, tuvimos unos vecinos, tenían alabanzas todo el día. Una música tan fea, Dios mío, pero eran todas alabanzas. Pero era el tipo de música que les gustaba a los hermanos. Pero yo decía, yo siento que hasta los ángeles se tapan los oídos cuando oyen esas alabanzas. No sé si a Dios le gustará ese ritmo, decía yo, ese sonido tan raro, no era de mi gusto. Pero yo los reconocía como los hermanos donde todo el día, y cuando le digo todo el día me refiero todo el día, porque a las 4 de la mañana yo creo que se levantaban a trabajar y en vez de poner una cosa así más electrónica, no sé, más despierta, empezaba a sonar esa banda con todo, 4 y pico de la mañana, con todas las alabanzas. Pero yo los reconocía como los hermanos. Estoy seguro que ellos no reconocían mi casa de esa manera. Ellos quizás decían, la casa de los hermanos donde se oye que la mujer cómo le grita al pobrecito pastor. Versículos, por supuesto, versículos. De memoria, ¿verdad? Me los grita el que se sabe. ¡Todo lo puedo en Cristo! Ah, son bromas. ¿Cómo se conoce nuestra casa? ¿Cómo se ve nuestra casa? ¿Saben? Es una imagen hermosa esta. Porque la gente pasa cerca de la casa de Pedro y cuando van pasando ahí dicen, ¿será que habrá venido otra vez? Porque ahí es donde viene, ahí es donde pasan esas cosas, ahí es donde encontramos bendición, ahí es donde encontramos esperanza. Y no venía, Jesús se fue unos días y pasaban otro día y decían, ¿será que vino otra vez? Como cuando uno encuentra un lugar o una casa donde venden algo rico, ¿verdad? Y que usted no sabe el horario cuando venden ni nada, y usted pasa el siguiente día y anda buscando que, ay, no está la señora ahora, a saber qué día es que abre, a saber cuándo es que hace las pupusas tan ricas, y pasa y vuelve y no está. Imagino que la gente tenía esta imagen ya. Esa casa era una casa de bendición. Es increíble, pero Dios es tan bondadoso y nos confía tanto que nos permite a nosotros ser o promotores de Dios. Nuestras casas bien podrían ser un lugar en el que la gente puede encontrar a Dios. O de repente, si nosotros caminamos y hacemos y actuamos de manera equivocada, nuestras casas pueden ser un lugar donde tengan una barrera para Dios la gente. La casa de Pedro era una casa sin duda de mucha bendición. El versículo 2, vea lo que dice. E inmediatamente, ¿están ahí conmigo? Inmediatamente se juntaron muchos, de manera, otra vez, ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Se vuelve a reunir en la casa y la gente comienza a llegar y a llegar y a llegar. Y la gente metiéndose y con permiso que traigo a alguien bien mal. Mire, este viene bien enfermo, permiso, y empujando a las personas. Tengo esta idea. Imagínense que toda esta área es como la parte central de la casa por dentro. Está lleno. Jesús tiene que buscar un lugar en medio de toda la gente, no sé si en medio o adelante o a un lado se habrá parado para seguir predicándoles. Porque aunque la gente venía para recibir milagros, Jesús no estaba ahí para hacerles milagros, estaba para predicarles. Lo que Jesús estaba haciendo, mire, dice el versículo 2 cómo termina, ¿qué es lo que hacía Jesús? Y Jesús les predicaba la palabra. La gente ya no cabía, pero no es que no cabían para escucharlo. La gente no cabía porque querían milagros, querían ver show, pero Jesús les predicaba la palabra. Si hay una cosa entre 10,000 que debemos de agradecerle a Dios, es que Él no hace la voluntad nuestra. Si Él estuviera solo para hacer lo que nosotros le decimos, sí estaríamos muy mal. La gente creía que lo que necesitaban eran puros milagros. Jesús les decía, no, ustedes lo que necesitan es escuchar la palabra. Pero fíjense esto, la multitud está ahí rodeando, metidos totalmente en la casa, detrás ya no caben. Las multitudes siempre están ahí como espectadores, no han llegado para participar, no han llegado para escuchar la palabra y aplicarla a su vida. Solo son espectadores, solo quieren ver qué de bueno va a haber ahora, solo quieren ver qué cosa tuiteable hay o qué cosa para Facebook hay. Eso es todo lo que aparentemente interesa. Nuestro ojo humano es muy impresionado con las multitudes. Vemos multitud de gente y nosotros decimos, oh, debe estar bueno ahí. Este texto me enseña que multitudes no es garantía de que está bueno ahí adentro. Dice que estaban reunidas todas esas personas, pero todas esas personas no estaban buscando a Dios. Hace algunos años estaba en una conferencia y había venido a un predicador que es de la India, un hindú. Y entonces el hombre estaba ahí predicando y entre la predicación del hombre, él decía, quiero que oren por mi nación. Y antes de ponerlo a él, pusieron unas, de que él pasara a predicar, pusieron unas imágenes en las pantallas de unas campañas en India. No sé si alguno de ustedes ha visto en alguna ocasión esas actividades impresionantes, porque hacen un servicio de milagros en no sé a dónde, pues, no sé cómo es. Pero hacen en un lugar como, acá solo se me ocurre pensar en una cosa como el Café Talón, pero donde tienen reunidas 1,000,000 de gentes. Digo, ¿cómo se le habla a 1,000,000 de gentes en un solo lugar reunidos? O sea, una cosa impresionante. Y cuando él ponía esas imágenes al principio, y todos creo que estábamos ahí con la boca abierta, viendo, ¡wow! ¡Cuántas multitudes! Y cuando los predicadores están orando, toda la gente levanta sus manos y está ahí orando y lloran. Y cuando él pasa y comienza a compartir, dice, yo quiero que oren por mi nación. Porque mi nación es una nación con un gran sincretismo religioso. Y dice, y esas imágenes que les mostramos al principio son iguales. Un día se reúnen esas multitudes de gente porque llegó un predicador y va a orar por ellos. Pero el siguiente día, en el mismo lugar, hay otra reunión donde vienen a pedirle todos a que una vaca, que es la diosa, una diosa vaca les pueda sanar a todos. Y las multitudes igual se reúnen. Los mismos del día anterior vuelven el día siguiente y le piden a la vaca que lo sane. Y le levantan las manos a la vaca y le cantan. Y otro día aparece una bruja, un brujo, y empieza a decir que hay tales y tales y tales cosas. Y así es que pidan. Y la misma gente puede estar los 3 días con 3 diferentes, pidiéndole al brujo, pidiéndole a la vaca, o pidiéndole al pastor, o pidiéndole al sol que lo sane. Y todo lo creen. Las multitudes son peligrosas. Porque la multitud a nuestro, el ojo humano lo impactan. Lo impresionan, pero no necesariamente donde están las multitudes hay verdadera hambre de Dios. Aquí estaba la casa que no cabía nadie y esa gente no estaba buscando a Dios, no estaban buscando a Jesús, no todos. Había sin duda un pequeño grupo. Creer en Jesús, nuestra fe en Jesús, nos debería llevar a reconocer que no hay otro. No hay otro. Creer en Jesús, mi fe en Jesús, no solamente me debería traer a una iglesia, me debería hacer consciente que no hay nadie más. No es posible que yo venga y diga, creo en Jesús y en su Santísima Madre y en San, ¿cómo se llama? El Padre, el Santo de aquí del Salvador, Romero. Y en San Romero, y vengo a pedirle, no, perdón, pero no. Mi fe en Jesús me hace entender que no hay nadie. Porque de acuerdo a Dios y de acuerdo a la palabra, digo, no estoy hablando de acuerdo a ningún catecismo ni a ninguna idea religiosa. De acuerdo a la palabra, no hay otro nombre, dice. No existe otro nombre bajo el cual puedan ser salvos. No hay otro nombre, dice el Filipenses capítulo 2, que Dios le otorgó a Jesús el nombre que es sobre todos los nombres. Nadie hay debajo de él. No hay ningún intercesor, ni intermediario, ni ninguno puesto en medio. Es solamente él. Cuando la gente se acerca a Jesús como una opción entre muchas, no lo conoce aún. Cuando la gente busca a Jesús y le cree a Jesús, pero también cuando tengo chance puedo ir donde la bruja, porque la bruja, viera que cada vez que me lee la mano yo como siento de rico y todo me enseña, mire, y me empieza a hablar del futuro y me enseña no sé cuánto y dice no sé cuánto. No es posible que yo crea en Jesús y tenga otra opción más. No funciona así. Y no digo que no funciona así por lo que creemos nosotros. Yo no vengo a tratar de decirle lo que creo acá. Los miércoles estamos predicando lo que creemos. Yo ahora estoy tratando de decirle lo que la Biblia dice. La Biblia dice que no hay otro. Que nadie es comparable a él. Había tanta gente adentro de esa casa. Que un montón, tanta gente espectadora. que un montón de gente verdaderamente necesitada no podía entrar porque le estaban estorbando los mirones. ¿Ustedes ya se dieron cuenta del rollo que tenemos en el país con cada choque que hace una gran trabazón? Y que cuando uno ya llega al lugar del accidente se da cuenta que nada ahí, una llanta desinflada es. Pero como todos los salvadoreños vamos pasando y no habrá alguien debajo de las llantas. Y para, ¿verdad? No, es que esa llanta no se pinchó así nomás. A saber a dónde fue herido al pobre hombre. ¿Y qué? Y hacemos un gran tráfico por mirones. Y en nuestra fe nos pasa igual a veces. Queremos ser tan mirones que no permitimos que quienes tienen hambre lleguen a Jesús. Estamos tan ocupados nosotros siendo observadores que se nos olvida que deberíamos ser transmisores del evangelio y no observadores de él. Miren el versículo 3. Ustedes no se imaginan la historia que viene por delante. Miren el 3. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Yo no tengo manera de leer este texto cada vez que lo leo y cada vez que he pasado por él y he hablado de él, que no me emocione pensar en esos amigos. Cada vez que leo ese texto, lo vuelvo a pensar y digo, ¿tengo amigos que harían eso por mí en mi vida? Sé que tengo buenos amigos para diferentes tipos de cosas. Si quiero fregar, tengo amigos que son expertos. Si quiero pecar, tengo algunos que fácilmente me van a acompañar. Pero tengo amigos que me quieran llevar a Dios cuando estoy incapacitado yo de hacerlo. Tiene amigos que le traen a la luz cuando se le zafó a usted los cables y anda elevado a saber por dónde. Cada vez que leo este texto yo digo, ¿tengo amigos así? Y sí, tengo, gracias a Dios. Bendito Señor. Pero usted tiene. O mejor dicho, para que no estén pensando en mal de sus amigos, ¿qué tipo de amigo es usted para la gente que tiene a su lado? ¿Es el tipo de amigos que corrompe? ¿Es el tipo de amigos que degenera? Yo un día escuché a alguien llorar en un velorio porque se murió un muchacho muy joven. Y cuando estábamos ahí, uno de sus amigos estaba ahí lamentándose. El muchacho se murió por un accidente, estaba muy borracho, tomó un carro y se estrelló y se mató. Y entonces el que estaba ahí, ahora un cristiano, pero hacía algunos años no, dice, yo me recuerdo cómo él luchaba porque era diferente a todos los bolos, a los demás que éramos bolos. Él no lo hacía y yo lo metí a tomar. Y él estaba ahí y decía, es mi culpa. Y yo le decía, no, tranquilo, pero por dentro decía, sí, desgraciado. Pero decía, no, tranquilo, tranquilo. Decía, ya pasó, él era su decisión. Pero decía, sin duda, vos deberías de estar ahí, ¿no? Es que la carne, ¿verdad? Pero él decía, yo lo induje a esto, yo lo metí a esto. ¿Qué tipo de amigos somos? ¿Somos el tipo de amigos que puede conducir a Dios, que sabe ver al amigo y darse cuenta que está mal, que está incapacitado en algún momento para buscar a Dios? Y yo que lo conozco, puedo acercarme y decirle, yo creo que tú deberías de acercarte a Dios. ¿Qué tipo de amigos somos? Vean estos eran impresionantes, los mejores amigos que se pueden tener. Vinieron trayendo un paralítico cargado entre 4. Yo me pregunto, ¿qué ganaban ellos por hacer eso? Nada. ¿Qué beneficio tenían? Nada. De acuerdo al relato de Lucas, dice la Biblia de que, perdón, en el Evangelio de Lucas, que ellos habían hecho mucho esfuerzo por entrar. Piensen en esto. La gente, hay una gran fama por todo Capernaum. Cuando viene ese hombre que se llama Jesús y llega a la casa de ese hombre que se llama Pedro, pasan milagros. Hasta un leproso se sanó, le decía la gente a los otros. Eran los comentarios. La suegra de Pedro estaba con una gran fiebre y en el momentito la tocó y la levantó. Y después un leproso se levantó y esa noche sanó a todos los que estaban enfermos. Así es que estos amigos, estos cuatro amigos están ahí y dicen, ¿y qué tal si llevamos aquí al amigo? ¿Qué tal si llevamos a nuestro amigo? Y dice, ¿pero cómo? Chinémoslo. Está gordo. Consigamos una camilla. Armemos algo para ponerlo. Y lo ponen acostado en una camilla. Lo agarran entre cuatro. Y van corriendo con el gordito. No, no es gordito, ese es chambre mía. Y van corriendo con el hombre ahí tirado, acostado en la camilla. Y van llegando a la casa emocionados que van a encontrarse con Jesús. Pero cuando llegan a la casa dicen que no es esa la casa. Pues se van dando cuenta que está topada de gente. Adentro y afuera está otra multitud de gente esperando entrar. Y dicen no. Ahí no sirve el relato de Lucas, porque dice, ellos se esforzaron mucho. Le decían a la gente, permiso, permiso, déjenos entrar. Miren, traemos un paralítico, traemos un hombre aquí, no puede caminar, déjenos entrar. ¿Y cómo? En casos como esos, nadie quiere a nadie. O sea, ahí nadie anda dando espacios ni dando el paso. Dice la Biblia que hicieron un gran esfuerzo. Y miren el versículo 4 acá, cómo nos lo cuenta. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo. Cuando dice descubrieron el techo, no es que wow, hay un techo. Cuando dice descubrieron el techo, quiere decir abrieron el techo. Las casas en el tiempo bíblico eran muy bajitas. Y estaban edificadas de una manera muy sencilla. Les construían un par de paredes a los lados y sobre las paredes les ponían unas vigas en medio. Y esas vigas eran rellenadas con hojas y le hacían una cosita así para medio hacerlo duro. Tierra, o sea, como lodo, eso lo hacían medio duro y ahí ponían ramas y hojas y cosas como eso para cubrir el techo. Muy sencillas. Así es que difícil no era. Me encanta porque estos muchachos, estos cuatro personajes, no son como muchos de nosotros, ¿sabes? Uno tiene alguna persona, alguna amistad que está en la amistad de Dios, y entonces vengo y yo le digo, ¿sabes qué, Michel? Voy a orar por vos. Estoy orando. Si eso se queda en ese día en que oremos por el paralítico, oremos para que Dios haga algo. Ya intentamos, o sea, hicimos lo que pudimos, queríamos entrar y está bien lleno. Nos vamos a quedar orando por vos. No sirve. O sea, está bien, pero haga algo más. Estos hombres, cuando ven que está lleno, no solo quedan con los brazos cruzados y dicen, pues ni modo. La intención es lo que cuenta. Dice que empiezan a ver y dice, ¿por dónde lo metemos? Imagino que debe haber habido alguno un poco más vivo. Y si hacemos un hoyo, tipo Chapo, y le vamos a salir por debajo. Un túnel. Y si hacemos y si le decimos a la gente que es algo un premio y lo vamos pasando por arriba todo hasta que llegue. Pero de repente uno dice, ¿y si lo subimos al techo? Pero ¿y qué vamos a hacer allá? Las casas, algunas casas tenían hasta unas gradas por fuera. Y esas gradas, pero lo que pretendían era tener un acceso fácil hasta el techo, porque ahí podían usarlo para diferentes cosas. No sabemos de qué manera habrá pasado. Sería increíble saberlo porque es una super historia. El punto es que de repente en el versículo 4 aparecen en el techo. Subirse al techo de una casa no va a ser ningún trabajo sencillo. Pero subirse con un paralítico, cargándolo con todo y su camilla, eso sí estaba loco. Y miren, dice, como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaban y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Ustedes se imaginan estar aquí en el culto y de repente empieza a caer tierrita, escucha ruidos en el techo? Y después que escucha los ruidos, empieza a caer como tierrita. Y en la medida en que va pasando el rato, esa tierra donde está cayendo la tierrita se empieza a abrir. Y después aparecen que están, traen bajando, colgando a un pobre hombre. Digo, ahí sí necesitaba fe ese pobre paralítico. Venir ahí, lo bajan y viene a quedar justo delante de Jesús. Miren el versículo 5. Al ver, ¿qué cosa? Al ver Jesús, ¿qué es lo que vio Jesús? ¿Qué es lo que ve Jesús? Usted, ¿no les han dicho ustedes de que cuando tienen uno tiene un problema de carácter, siempre lo están, la manera de resolver ese problema es poniéndonos a prueba, ¿verdad? Esta fue la primera gran prueba para Pedro. Porque tomen en cuenta que están en la casa de Pedro. Y digo, esta fue la primera ocasión en que Pedro quiso sacar su espada delante de Jesús. Y decirle, le voy a volar la cabeza a estos que me vinieron a destruir mi casa. Porque era su casa. Si él dice, yo prestando la casa para el culto y la gente abusiva viene y me rompe en el techo para bajarme un paralítico. O sea, ya no respetan. Yo imagino a alguna gente conmocionada, o sea, viendo, wow, queriendo ver qué pasa. Otros diciendo, lagartos, abusivos, como no pueden entrar legalmente, rompen el techo, ¿no? Pero imagino que otro grupo de gente estaba viendo a Jesús. Pedro, como estaba recién convertido en su primer amor, no actúa. Solo está con el cuchillo en la mano, listo para entrar en acción. Pero estoy seguro que mira a Jesús como diciendo, algo les vas a decir, ¿verdad? O sea, por lo menos les vas a reclamar que por qué vienen a hacer este acto abusivo, esta invasión a la propiedad. ¿Qué se creen delincuentes estos rompiendo los techos? La Biblia dice de que cuando Jesús los vio, ¿qué fue lo que miró? Jesús no pensó, ¿cómo hicieron eso? ¿Qué les pasa a ustedes? Los vio y de inmediato fue tocado por la fe de ellos. Otra vez, una pregunta muy fácil. Si este versículo me dice que lo que Jesús ve cuando está delante de las personas es la fe, ¿qué encuentra Jesús hoy en usted aquí? Si Jesús pasa la mirada entre nosotros, ¿qué ve en nosotros? Además de sueño o hambre. ¿Qué ve? ¿Encuentra fe en nuestras vidas? ¿Encuentra en mi corazón fe, una fe que dice, tú sabes lo que haces, tú eres perfecto, lo que tú digas estará bien? ¿Qué ve Jesús en nosotros? Me encanta porque dice, al ver Jesús, no la locura que hicieron, no el hoyo que abrieron, no el atrevimiento que tuvieron, no los abusivos que fueron, sino que al verlos, lo único que le mueve es, ¡qué fe de estos hombres! Y dice, al ver la fe de ellos, y vean la siguiente frase. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús ve a los hombres, se da cuenta que tienen una enorme fe, que le están creyendo. Y cuando se da cuenta de eso, de inmediato Él se mueve a actuar. El Salmo capítulo número 18 y en el versículo 6 dice, en mi angustia clamé, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y Él oyó mi voz desde su templo. Una de las cosas que todos nosotros deberíamos de guardar siempre en nuestras mentes es, no importa detrás de qué techo o de qué locura nuestra estemos, no importa qué situación pasemos, siempre que buscamos a Dios, Él nos responde. Dios no los recibe, Jesús no los recibe con un reproche, con un enojo. Decirle, no, se pasan. Jesús ve que están necesitados, que tienen fe y de inmediato les responde. Ese es Jesús, ese es su amor y compasión. Nunca uno de nosotros se acerca a Él en una circunstancia difícil, en un momento doloroso, en un momento complicado. Nadie que se acerque a Él, Él le rechaza. La Biblia dice, Él está con el contrito y humillado de espíritu. O sea, con el que está en un súper bajón, el que está en un momento terrible. Pero si desde ahí le invoca, Él siempre está dispuesto a atenderlo. Dile al que tiene a su lado, nunca te olvides de eso. Cuando la vida va caminando perfecto, nosotros no tenemos tanta conciencia, hasta casi puede dejar de importarnos a veces Dios, erróneamente. Pero por favor sepa que en el día más oscuro y en el día más difícil, desde donde esté, desde la condición en que esté, si levanta un clamor a Dios, Él le atiende y le escucha. Estos hombres lo experimentaron. Ahora, fue asombroso y fue una locura total. Impactante la entrada del paralítico. Pero eso se quedó opacado con la respuesta de Jesús. Jesús ve al paralítico, o sea, ve que bajan a alguien en camilla. Y cuando lo ve, de inmediato le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál creen ustedes que es el mayor problema de un paralítico? No puede caminar, ¿verdad? El ojo humano, mi juzgar, el más grande problema que ese hombre tiene es no puede caminar. ¿Usted se da cuenta cómo Jesús es de especial? Porque Jesús lo ve al paralítico que no puede caminar y le dice, tú tienes un problema mayor y voy a resolver tu problema mayor. Tu problema mayor son tus pecados. Así es que te perdono tus pecados. Sigue paralítico. Porque le está diciendo, es que la parálisis que tenés en tu cuerpo, eso no es el gran problema. Eso se resuelve fácil. O si no, pues te quedás así y de todas maneras está bien, vivís. Pero el verdadero problema que tú tienes son tus pecados. Hijo, le dice, hijo, con esta expresión de amor, con esta expresión de aceptación, voy a resolver tu verdadero problema. Te perdono todos tus pecados. Aquí hay algo que cabe quizás para mencionarlo. No todas las enfermedades son a causa del pecado. Totalmente no. Usted se recuerda, a veces se piensa de esta forma. ¿Se acuerdan cuando Job terminó en su situación tan difícil? Los amigos llegaban y le decían, ¿qué vale el pecado que has cometido? Pedile perdón a Dios. Decía, a todos nos tenés enganchados, pero algo has hecho. Aquí no nos hemos dado cuenta, pero algo has hecho, porque algo estás pagando. Y Job después dice, claro que no. Y Dios dice, claro que no. Hay una historia en la Biblia donde se acercan las personas, la gente siempre molestando a Jesús, se acercan y le dicen, este hombre está enfermo, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús le dice, ninguno, porque las enfermedades, no todas las enfermedades son la consecuencia del pecado. Las enfermedades son la consecuencia de que vivimos en un mundo caído. Este mundo es el que está caído, nos corrompe, nos enferma. Nos comemos algo que nos hizo daño, nos juntamos con alguien que nos transmitió un virus, nos metimos una medicina, andamos comiendo ahora un montón de cosas que son químicos y nos dañan. O sea, eso está ahí. Por eso nos enfermamos. No es a causa de nuestro pecado. Sin embargo, hay algunas ocasiones y he visto milagros. Digo, milagros, pero que milagros consistían en algo tan sencillo como renunciar al pecado. Personas estar bajo la esclavitud de una enfermedad por un resentimiento y un rencor tan enorme en sus vidas Y en el momento en que entregan su vida a Dios y sueltan eso que les ha tenido atrapados por tanto tiempo de rencor y de odio, sus vidas recobran la salud. Es interesante porque a este hombre Jesús se le acerca y le dice: tus pecados te son perdonados. El perdón es el regalo más grande, el milagro más grande. Les pregunté al principio, ¿cuántos de ustedes han recibido un milagro? Muchos levantaron la mano, algunos no, pero les anuncio. Si usted es un hijo de Dios y ha sido perdonado por Él, usted ha recibido el milagro más grande que Dios puede haber hecho. No hay milagro más grande que el perdón a nuestras vidas. Frecuentemente pensamos, soy perdonado porque Dios es bondadoso. Dios es bondadoso, pero a usted no lo perdonó por bondad. Dios es misericordioso, pero no somos perdonados porque Él sea misericordioso. Porque entonces no tendría que haber muerto Jesús. Soy perdonado no por la bondad de Dios. Soy perdonado porque Cristo pagó por mí. O sea, el pecado alguien lo tenía que pagar. Y Cristo vino a la tierra, pagó el precio. Dijo, ¿cuánto es? Sale muy caro. Pero más o menos. No, es carísimo. Y Jesús le dice, pero está poniendo el pecado de todos. No, yo solo el de un hermano. Y aún así era caro. Y el de todos, carísimo, lo pago. O sea, Dios es bondadoso dándonos a su Hijo. Pero no somos perdonados por la bondad de Dios. Somos perdonados por el sacrificio de Cristo. O sea, Él tuvo que pagar. Él vino para pagar. Es su sangre la que nos perdonó. Es la bondad de Dios, por supuesto, dándonos a su Hijo. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero lo dio para que Él venga a pagar por nosotros. Por eso, el más grande milagro es el perdón de Él. El más grande milagro es que, como decía la alabanza que cantamos hace un momento, que después de todos nosotros malgastar lo que no era nuestro, ahora nos sintamos aquí, digamos, soy libre, soy limpio, soy santo. Después de malgastar, después de mal utilizar lo que Él nos había dado, después de todo lo que Él entregó hacia nosotros. Miren el versículo número 6. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús diciendo, hijo, tus pecados te son perdonados. Les dio a estos dirigentes religiosos la oportunidad que tanto habían estado esperando para poderlo atacar. O sea, Jesús diciéndole, tus pecados te son perdonados. Todos les dijo, hoy sí, dijeron, lo atrapamos. Y estaban en todo el derecho. Verdaderamente estaban en todo el derecho. Porque el perdón de pecados no es algo que pueda otorgar un hombre. El perdón de pecados es una atribución sola y exclusivamente de Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Nadie más. Por Dios, digo, es tan ridículo pensar que un humano mortal y pecador, pervertido de su mente y de su corazón, como cualquiera de nosotros, puede perdonar los pecados de la gente. ¿Cómo es posible que podamos ser engañados tan fácilmente fuera de la verdad de la palabra? Estos hombres religiosos se enojan y dicen, ¿qué? ¿Cómo este hombre puede perdonar pecados? ¿Quién se cree él si solo Dios puede hacerlo? Lo dicen con total razón y lo dicen con total derecho. El trabajo de estos hombres era cuidar que se cumpliera la ley. O sea, ellos tenían derecho de andar escuchando lo que hablaban los, los que andaban ahí predicando, escuchar lo que hablaban y meditarlo y verlo a la luz de la palabra y entonces descubrir si lo que estaban diciendo era correcto o no. Ese era su trabajo. Eran los defensores de que la palabra se cumpliera. Y realmente tienen razón porque un hombre está quebrando esa palabra. Pero no tienen razón porque ese hombre era Dios. Ellos se acercan y lo acusan de un blasfemo. Dice, ese hombre está blasfemando. Solo Dios puede perdonar los pecados. Habían tres razones principales o tres blasfemias que la gente hacía por las cuales eran acusados y por las cuales podían optar a la muerte. Cuando una persona era acusada de blasfemar hablando mal de la ley de Dios, así fue como acusaron a Esteban. ¿Se acuerdan a Esteban que lo apedrearon? Lo acusaron de ser un blasfemo porque estaba hablando mal de la ley de Dios, hablando, anunciando a Jesús. Acusaron también a Pablo de esto, de que estaban ellos hablando contra la ley de Dios. Había otra manera de que las personas podían blasfemar y era cuando alguien hablaba directamente mal de Dios. Cuando alguien se expresaba mal de Dios, maldecir el nombre del Señor, era un delito que ellos castigaban con la muerte. Pero el peor de todos los pecados, o el peor, la peor de todas las blasfemias que se podía hacer, era cuando un ser humano, una persona normal, afirmaba poseer autoridad divina o ser Dios. Y cuando ellos escucharon a Jesús decir esto, ellos dijeron, este hombre es un blasfemo porque se está comparando con Dios. Está diciendo que tiene la autoridad que Dios tiene. Eso es inconcebible. Eso no es posible. ¿Cómo un hombre puede decir que tiene esa autoridad? Y repito, ellos tenían la razón en cuidar que se cumpliese lo que estaba escrito. Lo que ellos no habían entendido era a quién tenían enfrente. Y miren el versículo 8. Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Cuando el Señor los vio, se dio cuenta que dentro de ellos algo estaba mal. Jesús los ve y dice, yo lo puedo hacer porque yo soy Dios. Y se los demuestra acá, primero, porque Él puede saber los pensamientos de ellos. Digo, se deben de haber llevado un gran susto, porque ellos están pensando dentro de sí, así es que dijo que Dios, qué bonito el niño. Ahora se metió en un gran problema. No lo han dicho, no lo han expresado. Y en el momento en que ellos están pensando esto, Jesús los vuelve a ver y le dice, ¿por qué están pensando de que yo soy un blasfemo solo porque dije esto? Y yo, ¿qué? ¿Cómo sabe nuestros pensamientos? Dice, ¿por qué están cavilando en sus corazones? Y les lee lo que están pensando. Él es Dios, solo Él puede hacer esto. Y luego, no bastando con eso, en medio de esta plática les dice, ¿por qué están cavilando esto en sus corazones? Él no les está diciendo, eso que ustedes están pensando está mal. No, Él les dice, es correcta su apreciación teológica. Nadie más puede perdonar pecados. Es correcto lo que ustedes están pensando. No voy a ir en contra de eso. No puedo ir en contra de eso. Esa es la realidad. Pero miren el versículo 9. ¿Qué es más fácil, les dice Jesús? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué creen ustedes que era más fácil decir de las dos cosas? ¿Qué creen? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y toma tu lecho y anda? ¿Cuál era más fácil? Pues decirle los pecados, cualquiera puede decirlo, ¿verdad? Ven paz, hijo, tus pecados perdonados. Y la gente bien feliz, ya me perdonaron, estoy listo para ir de nuevo a pecar. Pero levántate, toma tu lecho y anda. Había que demostrarlo. Y Jesús les dice, quiero enseñarles que puedo saber lo que hay en sus corazones y en sus mentes. Eso es solo Dios. No les refuto su idea de que eso solamente lo puede hacer Dios y ningún hombre debería hacerlo. No lo refuto. Estoy de acuerdo. Pero vean lo que yo voy a hacer. Y miren el versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hasta ahí va lindo esto. Pero hasta el versículo 11, cualquier charlatán podría. O sea, he visto un montón de charlatanes, probablemente con un deseo de creer, diciendo a una persona, te levantas ahora, te levantas ahora, te levantas ahora. Y la persona, arriba, arriba, arriba. ¿No? Porque no tienen la autoridad para hacerlo. Hasta el versículo 11, cualquiera podría abrir su boca y decir eso. Pero el versículo 12, que es nuestro último versículo de esta mañana, miren lo que dice. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos. Permiso, permiso, permiso, permiso, permiso. Todos estos que no lo dejaron entrar al principio. Salió en medio de todo. Permi, permi, permi, permi, permi. Y Jesús le dice a los escribas entonces. Yo no solo tengo el poder para saber lo que hay en sus corazones y en sus mentes. Estoy de acuerdo con ustedes que nadie puede perdonar pecados. Solo si es Dios. ¿Quieren saber quién soy? Hombre, levántate. Es impresionante la inmediatez con que lo hace. No se levantó y empezó. Camino. Lo estoy logrando. Creo que voy a poderlo hacer. No. Se levantó. Se agachó. Agarró su camilla. Porque dijo, me la han prestado, tengo que devolverla. Me la van a cobrar. Oh Dios, la voy a vender. Agarró su camilla, se la puso encima y salió caminando en medio de todos. Ese es un gran milagro. Jesús les dice, yo tengo el poder para hacer ambas cosas. Están viendo delante de sus ojos no solo a un hombre ser perdonado de sus pecados, sino además ser transformado totalmente en su cuerpo. Este hombre ha experimentado un milagro. Este versículo tiene implícita una historia muy triste, porque es hermoso lo que dice. Miren la segunda parte del versículo. Salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Ustedes se imaginan toda esa multitud de repente con un gran grito. ¡Wow! ¡Oh! ¡Lo vieron! ¡Era el que se bajó! ¿Qué? ¡Lo vieron! Le tomaron foto, lo grabaste. ¿Pueden repetirlo, por favor? Que no lo pudimos grabar. ¿Vieron lo que hizo el paralítico? Imagino que algunos decían, si yo lo he visto, desde siempre ha sido paralítico. Ahora se levanta en medio de todos. Agarra su lecho y empieza a caminar. Todos estaban asombrados. Dice, se asombraron y como respuesta dijeron, esto no lo puede hacer un hombre. Esto no hay doctor que pueda hacerlo. No hay medicina que pueda resolver este problema. Así que bendito sea Dios por la obra que hizo en este hombre. Glorificado sea Dios por la obra que hizo en este hombre delante de nuestros ojos. Esa es la parte linda. Pero hay una parte triste. Los escribas sabían tanto esos hombres. Eran tan profundos esos hombres. Y mientras todo el mundo está glorificando y celebrando y exaltando a Dios por las cosas que Él ha hecho, ellos están. ¿Verdad que lo levantó? ¿Y será que está arreglado eso? ¿Será que ya venía caminando y se hizo a hacer show? No lo creo, no puede ser. Todo el mundo celebrando. Y ellos amargados. Y ellos avergonzados. Porque en su cara les había demostrado que Él era Dios. Que Él tenía el poder para perdonar los pecados y para levantar al paralítico enfermo. Es terrible darnos cuenta cómo en medio de un momento de celebración tan hermoso y tan extraordinario, todavía algunas personas se puedan perder de lo que Dios puede hacer. Porque su tradición, porque sus costumbres, porque su intelecto, porque soy muy inteligente para creer en eso. ¿Qué va a ser que me va a andar salvando? Que yo le pido y me voy a ir al cielo. No puede ser. Y todos celebramos que es salvo, me voy al cielo, soy un hijo de Dios, me ha perdonado. Pero en medio de todo siempre hay uno. Tengo mis dudas al respecto. No creo que eso pueda ser tan así. Religiosidad. Los cultos, los pastores mentirosos. Es cierto. Es que tal y tal. Y excusas, y excusas, y excusas. Y nos perdemos de lo mejor. Miren, ese hombre recibió un gran milagro. Se levantó ese día de su lecho. Tarde o temprano, no sabemos cuánto ni cuánto tiempo pasó. Ese hombre tuvo que haber muerto. O sea, ya no está vivo, pues. 2000 años después ya no está vivo. Así que aunque ese fue un gran milagro, ese no es el milagro más grande. El milagro más grande que ese hombre recibió es que sus pecados fueron perdonados. Porque ese perdón de pecados, aunque ahora está muerto en esta tierra, él está vivo para Dios. Porque la promesa de Jesús era: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios a ninguno de nosotros nos ha engañado. Dios no jugó con nuestra mente, ni nos dio ilusiones falsas a ninguno de nosotros. La Biblia nos enseña, y todos nosotros lo entendemos, nuestra vida es corta, nuestra vida es pasajera, se va pasando y se va pasando. La Biblia no nos da expectativas falsas ni nos hace creer ideas erradas al respecto. Es muy honesta acerca de nuestro futuro físico. Este cuerpo que todos nosotros tenemos, este cuerpo, no está hecho para una eternidad. Este cuerpo que todos nosotros tenemos se va deteriorando. Nadie mire el de la par, por favor. Solo créalo por fe. Nuestro cuerpo se va deteriorando. Yo tengo 37 años y ya estoy entendiendo que, decía el miércoles, ya estoy entendiendo que ya pasé esta etapa en la que nuestra vida va ascendiendo y nuestro cuerpo va creciendo. Y me voy haciendo más fuerte y más atlético y llego. Ya pasé esa etapa. Y ahora yo ya entendí que ya estoy en esta etapa en la que vengo de regreso para abajo. Y es la historia y el destino de todos nosotros. Vamos un tiempo, crecemos, avanzamos. Alguien me estaba explicando un día, me estaban cortando el cabello y me estaban explicando. Me decía: ay, pastor, ya le van saliendo canitas. Que yo, sí, ¿verdad? ¿Y cómo las puedo detener? Y me dijo: no, es un proceso natural. Porque las canas salen a partir de que ya se muere el pelo. Y entonces deja de tirar color. Y por eso se queda en blanco y se endurece. Porque eso fue lo que nos dimos cuenta, porque me estaban cortando el cabello, entonces tenía una cana parada y me la querían bajar y no se me bajaba, seguía parada. Y esa cosa, pues, que dice, es que no se puede, porque como ya perdió toda la forma, entonces tiene una forma diferente, entonces cuesta más tratarla. Y entonces estoy entendiendo que eso no solo tiene que ver con mi cabeza, tiene que ver con todo en mí. Y entender eso, sinceramente, se los digo delante de Dios y ante la palabra hoy, ahora no me preocupa. Porque aunque ya sé que este cuerpo, que en algún tiempo fue en ascenso, veo a los niños, ven a los niños ustedes, esa fuerza que tienen, a mis hijas se tiran al suelo y se caen y rebotan y pegan con una rodilla en el suelo, o sea, caen con una rodilla y ¡zum!, dan la vuelta y aparecen todavía paradas y aguantando. Yo digo, si yo solo hincarme ya después, Señor, sabes con el sacrificio que me he agachado. Pero en la medida en que voy siendo consciente de esto, que nunca más voy a volver a ser más atlético o más fuerte o más de ejercicio de lo que antes pude ser, sino que todo va a ir cambiando de otra manera, puedo estar confiado, porque el milagro más grande que mi Señor me podría haber dado, ya me lo dio, perdonando mis pecados y llamándome su hijo. Es el regalo más grande, es el milagro más hermoso. Acá, durante el resto de lo que nos quede de vida, yo estoy seguro que nosotros podemos venir, pedirle a Dios en medio de circunstancias casi imposibles y difíciles, pedirle a Dios. Estamos orando por la tía, ahora está en unas quimioterapias en el hospital. Y oramos con ella, el viernes estábamos, oramos con ella, oramos por muchos de ustedes, oramos por la mamá de Caro, oramos, estamos orando por nosotros, por las circunstancias, por las situaciones que vivimos. Sí, esperamos un milagro de Dios, sí, pero ya entendimos que cualquier milagro que me pueda añadir algún tiempo más de vida en esta tierra será genial. Pero el milagro más grande lo hemos recibido a través de su perdón, a través de su amor, a través de su misericordia. Aun cuando pueda tener mejor vida y mejor condición y mejor economía y mejor paz mientras estoy en esta tierra, tarde o temprano, este cuerpo ya no va a aguantar más. Este cuerpo tendrá que ceder. Le he contado a algunos de ustedes, leí un libro que me encantó, del pastor Billy Graham. Escribe el libro cuando tiene 93 años. El libro se llama Casi en Casa. Y cuando está escribiendo a los 93 años, dice, mi cuerpo ya no da más. Dice, mi familia ahora me dice, salgamos, lo vamos a llevar. Dice, yo no quiero. Y todos mis hijos y mis nietos creen que yo estoy aburrido y amargado y que no quiero salir. No, dice, estoy cansado, ya no tengo ganas. Me dicen, ven a predicar, viaje a tal lado. Ya no quiero viajar, estoy cansado. Dice, tengo 93 años, ya pasé todo eso, ahora estoy en otra etapa. Es hermoso entender que nuestra vida y nuestro cuerpo, Dios lo hizo tan perfecto y tiene diferentes etapas. Goce cada etapa de su vida. Goce las etapas en las que puede gozar cada parte. Porque eso es lo que Dios nos da, esa vida nos da, esa oportunidad tenemos. Pero por sobre todo, viva con la plena certeza y confianza que el Señor Dios maravilloso que tenemos a nuestro lado sabe lo que es mejor para nosotros. Ese paralítico, sus amigos lo llevaron y le dijeron, aquí lo traemos porque él tiene un grave problema. ¿Cuál es el problema? No puede caminar. Jesús lo vio y le dijo, no, él tiene un problema mayor. Él no tiene esperanza para el futuro. Él no tiene perdón de sus pecados. Primero le resuelvo ese problema mayor y después nos quedamos con lo chiquito, que es que ahora no puede caminar. Lo levanta, le da el perdón, lo levanta, el hombre sale caminando. Y seguramente cuando aquellos de ustedes que lleguen al cielo, porque algunos lo veo duro yo, allá podremos encontrar a aquel paralítico totalmente con vida, con un cuerpo renovado, con una nueva esperanza y con una vida hermosa. El milagro más grande de Dios en nuestras vidas no es nuestra sanidad, no es nuestra provisión, no es nuestra felicidad. El milagro más grande de Dios en nuestras vidas es hacernos sus hijos, es darnos perdón, es darnos misericordia y mostrarnos el inmenso amor que nos tiene. Este hombre paralítico, cuando se acercó a Jesús, Jesús sabía lo que era más conveniente para Él. Creo que una de las cosas más hermosas que nosotros tenemos es poder acercarnos a Dios y decirle, Señor, que tu voluntad sea hecha. Tú eres el que sabe todo lo que es mejor. Haz lo que debas hacer. Mientras tenga vida, lo gozaré, disfrutaré y no perderé en ningún momento la plena esperanza del milagro hermoso que tú has hecho en mi vida. Le damos un aplauso a nuestro Dios porque es bueno. Oramos esta mañana.